mientras nos vamos al encuentro de Juan Carlos Junio, porque seguramente también tiene una mirada sobre estos reclamos que se están dando aquí en nuestro ámbito de influencia, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Hola, ¿qué tal, Luisa? Buen día. Sí, efectivamente hay reclamos de gremios nacionales y por supuesto también de nuestra ciudad, y bueno, es lógico porque los temas de la inflación y los aumentos de precios van deteriorando los ingresos de todos los sectores de ingresos fijos, no solo incluso de los núcleos más humildes, ¿no?, que son los que tienen el problema más grave, más que nada con el alimento, sino de otros sectores de ingresos fijos con ingresos más altos y otros sectores de la clase media. Ayer hubo una cosa muy importante, que es fue el paro de docentes, que se unió al conflicto que hay con los jóvenes estudiantes. O sea, aquí hay un tema mediático de que Rodríguez Larreta tiene de algún modo clausurado los medios de prensa, donde entonces se conoce muy poco, pero hay una verdadera situación de debate y de discusión en el mundo de las escuelas primarias, fundamentalmente de las secundarias, sobre la gestión de Rodríguez Larreta. Malos sueldos, conflicto con los jóvenes estudiantes, que bueno, les brota su rebeldía, y el gobierno de la ciudad se brota ante la rebeldía juvenil y los reprime, los define, ejerce la acción coercitiva. Así que aquí en la ciudad está planteado ese tema. Hoy los médicos residentes también están con un reclamo en Callao y Corrientes, en un acto, en una manifestación, más que nada relacionado con todo el tema salarial del Estado porteño, ¿no? Tiene que ver con todo eso y con cierto abandono, tanto de la escuela pública como de los hospitales públicos. Así que allí hay planteado un problema grande, y bueno, y eso se une, como para redondear, Luisa, con el tema de la discusión sobre el 17 de octubre. O sea, si con esta situación de los salarios, con la situación de la inflación, tiene que haber un gran acto o no tiene que haber un gran acto, ¿sí? Claro. Lo que han decidido los gordos de la CGT fundamentalmente es que no lo haya. Yo soy crítico de eso, porque creo que hay una situación social lo suficientemente jodida para millones y millones de trabajadores como para que haya pasividad, ¿no? Así que eso es lo que está en el fondo en discusión. Ahora, te escuchaba y veía una encuesta de Federico González, Juan Carlos, que consulta, ¿cuán de acuerdo, a 500 personas aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿cuán de acuerdo está usted con la toma de colegios secundarios en CABA por parte de estudiantes? Algo en desacuerdo, 5,2. Muy en desacuerdo, 65,1. Con lo cual, estamos arriba del 70% de la población en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no está de acuerdo. Es notable esto, porque ¿qué se está explicando mal? Racionalmente uno escucha a los estudiantes, a los docentes, a los padres, está claro que tienen motivos de seguir reclamando diálogo. Sin embargo, hay un 72% de la población en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que acuerda en la ciudad. Digo, ahí hay un llamado de atención, si querés, para el progresismo, para el Frente de Todos, para el centroizquierda. ¿Qué es lo que no se está haciendo visible? Porque vos mencionamos docentes, estudiantes, pero también trabajadores de la salud en su conjunto. Y esto, digamos, lo siguen cesanteando, amonestando, descontándoles el salario, despidiendo, etcétera, etcétera. Y no pasa nada, ¿eh? Bueno, la verdad es que tenemos que asumir esa realidad. Yo no sé si la encuesta en definitiva es definitiva, ¿no? Porque ya sabemos que las encuestas, por más que se hagan de buena fe, siempre tienen un costado discutible, ¿no? Pero la experiencia indica de las formas de elecciones en nuestra propia ciudad y en otros lugares que efectivamente ha anidado en la sociedad, de nuestra ciudad y en otros lugares también, ciertos valores culturales, ideológicos, que generan esa reacción que reflejaría la encuesta, ¿no? Son valores, o sea, todo lo que sea lucha está mal. Todo lo que sea una manifestación, sean de gente humilde o de médicos, está mal. Todo es desorden. Y así sucesivamente, y cada uno tiene que rebuscársela individualmente porque lo colectivo es sospechoso. O sea, que hay un avance cultural, ideológico de la derecha en un sentido negativo, ¿no? Son valores que luego se expresan en la boleta electoral, esos valores. Por lo tanto, eso hay que asumirlo y tenemos que discutir mucho eso. Yo, en fin, no sé si es solamente un problema de deficiencias en nuestro mensaje, que por supuesto lo puede ser, ¿no? Seguramente un componente de eso hay. Y bueno, y después es el dominio de los medios de comunicación que tiene la derecha, que tiene clara conciencia de que la batalla cultural es definitoria. Pero en definitiva, yo creo que sí, la gestión económica, política y social de un gobierno popular es realmente popular y positiva, entonces finalmente la sociedad va a terminar valorándola. Por eso volvemos al tema económico, de la inflación, de los precios, de los salarios, porque en gran parte eso termina siendo, yo diría, definitorio en la toma de conciencia de la sociedad. Sí. Son las dos cuestiones. Sí. Seguir con la disputa cultural ideológica y después tener un gobierno que beneficie claramente a la grande mayoría. Bueno, Juan Carlos, seguramente volveremos sobre este y otros temas la semana entrante. Te mandamos un abrazo. Chao, chao, Luisa, chao. Juan Carlos.